Bien, bienvenidos todos. Les damos gracias por acompañarnos, gracias a los amigos que nos ven a través de Facebook, a nuestros hermanos en Guadalajara, a la gente en Toluca. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta mañana juntos y estar juntos también alabando el nombre de nuestro Señor. Y quiero comenzar contándole la historia de un señor que se llamaba Jerry Macaulay, que nació en Irlanda a principios de los 1800. Tiene una familia desastrosa. Su padre, huyendo por huir de la ley, los abandona cuando él es un niñito pequeño. Su madre, incapaz de pagar las deudas y probablemente con algunos otros problemas, ella sí termina en la cárcel. Entonces él crece con su abuelita. Su abuelita lo cría. Pero todas estas circunstancias han marcado su vida y él es un desastre. Cuando la abuela ya no puede más, le dice: ¿Sabes qué? Te vas a Estados Unidos, y lo manda a Nueva York. Entonces ahí en Nueva York él vive una vida desastrosa también, peleando, tomando, robando, hasta que la policía lo atrapa y lo mete a la cárcel. Tenía apenas 18 años cuando fue a dar a la cárcel. Podemos imaginarnos la vida de esta persona. Las condiciones en la cárcel donde él vivía en 1800 eran paupérrimas. Las celdas eran de aproximadamente 1 metro de ancho por 3 de largo, es decir, apenas cabía la cama. No había baños, no había drenaje, entonces nada más había una cubeta. Nunca limpiaban, estaba lleno de ratas, estaba lleno de pulgas y estaba lleno de piojos. Y entonces ahí estaba había una regla: nadie podía hablar. Era un absoluto silencio. Entonces él estaba sufriendo, le dieron 26 años de sentencia. Pero en una ocasión, como en todas las cárceles, fue una persona a predicar el evangelio. Esta persona que les digo, que se llamaba Jerry se siente muy atraído porque es un peleador. Sabemos que en los 1800 no era box como lo conocemos ahora, era más como peleas de calle. Él era un peleador, un boxeador muy famoso porque era ganador, era campeón. Se llamaba Orville Gardner. Y Orville les cuenta a los prisioneros cómo él llegó a conocer a Cristo y les dice que ellos también pueden llegar a conocer a Cristo. Macaulay, interesado, se quedó con una Biblia y ya que no podía hablar y no podía hacer nada, empezó a leer la Biblia. La leyó 2 veces entera, la leyó todos los días. Llegó un momento en que entendió el mensaje de la Biblia y se tiró de rodillas delante de Dios. Pero algo le molestaba y se levantó inmediatamente y no pudo orar. Al siguiente día volvió a hacer lo mismo y varias veces, por varios días, se tiraba de rodillas y se levantaba porque no podía hablar, no podía acercarse a su Dios, sentía que no podía. Un día dice: tengo que quedarme de rodillas. Y se tira de rodillas y empieza a llorar y entrega su vida a Cristo. Y él explica después, dice: de pronto parecía que algo sobrenatural estaba en mi celda. Tenía miedo de abrir los ojos. Grandes lágrimas rodaban por mis mejillas y estas palabras venían a mi mente: mi hijo, tus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Macaulay estaba frente al trono de la gracia. Vamos a orar. Padre, que eres lento para la ira y que eres grande en misericordia. Que tu palabra nos haga sentir tu presencia llena de amor de Padre que eres para nosotros. Espíritu, muévete con poder en las vidas de cada uno de nosotros que estamos escuchando tu palabra para que podamos tener el valor de acercarnos al trono de la gracia y caer rendidos delante de ti. Jesús, tú que eres nuestro sumo sacerdote, que eres el sacrificio perfecto, que tu amor nos dé esta confianza para entrar confiadamente hasta la Santa Trinidad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, todos tienen sus hojas de trabajo, espero, bueno, también les pido que tengan abierta su Biblia para que podamos ir caminando por estos 3 versículos del capítulo 4 de Hebreos. Y bueno, para los que nos visitan, hemos estado leyendo la carta a los Hebreos desde el capítulo 1 y vamos a terminar hasta el capítulo 14, me parece que son todos cada versículo vamos a ir estudiándolo. Y a través de nuestro estudio, de estos varios domingos ya, aquí vamos creo que 15 domingos, los que hemos seguido este estudio o los que hemos leído el libro, seguramente nos hemos dado cuenta que el énfasis que hace el autor es el de perseverar. Perseverar ante las circunstancias que están atravesando, en ese caso, los judíos que están en Italia. Y bueno, la carta llega a nosotros y tiene una razón de ser, perseverar en las circunstancias que cada uno estemos atravesando. Y escuchamos al autor continuamente animando y exhortando a las personas, alentando a las personas para que no se den por vencidos, para que no se rindan ante las circunstancias. Y hoy no va a ser la excepción y va a utilizar dos verbos muy importantes en los cuales nos vamos a enfocar. Aferrémonos y acerquémonos. Abracemos. La Reina Valera dice, ¿cómo dice la Reina Valera? Aquí lo pondré. Bueno, mantengamos. Pero yo leo de la nueva versión internacional, perdón, de la nueva traducción viviente y dice así, la traducción, algo así. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos. Abracemos, mantengamos lo que creemos. Y es que dejar la fe es algo tentador. La preocupación que tiene el autor de esta carta es genuina y está viendo que las circunstancias que están atravesando sus lectores, los cristianos, están minimizando, están apagando la fe de algunos. Ahora recordemos, él escribe porque está inspirado por el Espíritu Santo, no es nada más una percepción humana. El Espíritu Santo lo hace ver esta realidad y dice, hermanos, mantengamos nuestra fe, abracemos nuestra fe. Más adelante va a explicar que Jesús ha experimentado en carne propia estas mismas circunstancias, este mismo rechazo, estas mismas traiciones, falta de amor y él sin pecado. Pero nos dice, no se desanimen, aférrense a lo que confesamos. Jesús fue probado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y la palabra probado o prueba es como llamamos normalmente, o una de las formas que normalmente llamamos a los exámenes que tenemos en la escuela. Y un examen, una prueba, lo que hace es ver si estamos capacitados para continuar, si hemos aprendido lo que necesitamos aprender o si no lo hemos aprendido y entonces reprobamos. De hecho, también pasa lo mismo cuando vamos al mercado. Vamos al mercado y nos dicen, ¿quiere una prueba? Le doy una prueba. Y entonces nosotros tomamos lo que sea queso, la fruta, y la probamos y entonces tenemos algunos estándares, algunos niveles que nos gusta de cada cosa. Tiene buen sabor, tiene buena textura, tiene buen precio. Y entonces pasa o no pasa. No, no, está un poco agrio, oh, está muy duro, está muy caro. La prueba es para pasarse o para reprobarse. Y las pruebas en la vida de un cristiano hacen lo mismo con uno. Y Dios es quien nos prueba, Dios permite que seamos probados. Dios quiere ver y quiere que veamos qué tanto hemos avanzado o nos hemos retrasado en el proceso de nuestro crecimiento espiritual. En nuestra condición humana estamos enfrentando continuamente tentaciones y pruebas, y esto puede causar que abandonemos la fe si es que creemos que la fe es lo que nos está causando estos problemas. Por ejemplo, en casos muy, muy específicos, ahora que estamos, que la libertad sexual es escandalosa y en lo que vemos en los medios, inclusión, inclusión, inclusión, inclusión, los cristianos muchas veces hemos dejado de hablar en estos círculos. Y cuando digo hablar, no estoy diciendo que tomemos una actitud beligerante, sino hablar con amor, decir, ¿sabes qué? Yo creo que es una mala decisión, pero a veces ni eso podemos decir o ni eso nos atrevemos a decir, porque tan pronto decimos, estoy en desacuerdo, muchos dedos van a señalarnos como, eres un intolerante, es un homofóbico. Y yo dije, no, nada más, o nosotros podemos decir, no, nada más estoy diciendo que no estoy de acuerdo. No odio a la persona, me gustaría que la persona tomara una buena decisión. Pero muchas veces empezamos a encerrarnos, a abandonar la fe y es fácil, relativamente, que dejemos la fe. El otro efecto de la prueba es que nos aferremos a Dios, que aprendamos a aferrarnos a Dios. Pero él está viendo el peligro, uno de los peligros, bueno, el peligro, no, el beneficio, dice, aférrense, no dejen su fe. La Reina Valera dice, retengamos. Y entonces tenemos que preguntarles, ¿qué es esto que debemos retener? ¿Qué es esto a lo que debemos aferrarnos? Y los cristianos debemos responder que confesamos a Jesús que vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, por los pecadores. De hecho, ese es el mensaje por el cual están siendo acusados en aquel momento. Están proclamando a Cristo como la única forma de llegar a Dios cuando la gente, bueno, los que viven, los romanos que están en Italia están adorando a sus dioses, los judíos que están todavía en el judaísmo están abrazando la ley y los cristianos están diciendo, no, nosotros proclamamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y esto es lo que confesamos y por eso la confesión es importante. Tenemos nosotros como cristianos la obligación de conocer qué es lo que confesamos, qué decimos, qué es la verdad, qué es la fe, qué enseña la Biblia. La iglesia a lo largo de la historia ha usado confesiones o credos para enseñar a sus feligreses, a nosotros, qué es la esencia del cristianismo. Sin embargo, hay un autor que se llama John Leith, que tiene un libro que se llama Los Credos de la Iglesia y que menciona más de 50 diferentes credos o fórmulas. Ahora, estas fórmulas, estos credos han respondido históricamente a lo que está atravesando la Iglesia en esos momentos. Digamos, todos conocemos el credo apostólico. Y si vemos el credo apostólico, tiene una muy pequeña parte al principio en donde habla de Dios Padre. Yo creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después habla muy poquito del Espíritu Santo. Y una gran, gran parte en medio habla de Jesús. Y la razón histórica es que en esos momentos, este se escribe alrededor del año 325, es que la iglesia no había logrado comprender todavía bien quién era Jesús. Algunos decían que era mitad hombre, mitad divino, algunos creían que era un fantasma, algunos creían que había sido adoptado por Dios porque había sido una persona muy buena. Y la iglesia entonces hace un credo, escribe un credo en el que describe como la mayor precisión posible lo que ellos confiesan de Jesús. Todavía usamos nosotros este credo y lo usamos bien, no digo que esté mal. Hay más de 50 credos que se han usado entonces. Muchos, aparte de su momento histórico, también responden a aspectos de denominación. Somos cristianos, pero tenemos diferentes denominaciones y a veces también tenemos algunas interpretaciones distintas. Ahora, lo que quiero enfatizar es que debemos permitir cierta, debemos estar unidos en lo esencial y ser flexibles y dar libertad en lo que no es esencial. ¿Qué creemos los cristianos? Lo voy a tratar de resumir. Es muy difícil, he tratado, de hecho, escribir un resumen de lo que creemos como una confesión de fe de nuestra iglesia, qué es lo que creemos, sintetizarlo, y es muy difícil. Pero permítanme hacer tres o cuatro puntos. Creemos en un Dios que es tres, no iba a decir tres dioses, no, pero es que es un Dios que es tres. Reconocemos que estamos separados de Dios por el pecado, porque somos incapaces de cumplir sus estatutos. Y creemos que Jesucristo es el único medio para volver a ser reconciliados con el Padre. Creemos que hay vida eterna y que en la vida eterna vamos a estar separados del Padre o con el Padre. Y hay muchas otras cosas que podemos agregar. Sé que es súper simplista, pero si confesamos esto, estamos confesando el centro, la esencia de lo que creemos. Decimos que creemos en el cristianismo, lo que enseña la Biblia. Desafortunadamente hay dos peligros cuando hablamos de las confesiones. Bueno, debe haber más, pero quiero mencionar dos. Y dos peligros que está atravesando la iglesia contemporánea. Mucha gente en la iglesia está olvidando su herencia como cristiano. Hay muchas iglesias, especialmente las que no son históricas. Cuando digo históricas, voy a decir quiénes son las históricas para que intuyamos cuáles son las históricas. Históricas son las que tienen muchos, muchos, muchos años, hechos siglos, existiendo y que han desarrollado, digamos, algún tipo de credo, algún tipo de doctrina muy esencial. Estoy hablando de los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los anglicanos. Muchas de las nuevas iglesias no tienen estas raíces y cuando les dices el credo de los apóstoles no tienen la menor idea de qué es el credo de los apóstoles. Y como consecuencia, muchas veces, algunas de ellas son arrastradas por vientos de doctrinas. No sé en Guadalajara, pero aquí en Toluca de pronto hubo algunas iglesias que abrazaron esta idea del vómito santo, que era algo espantoso dentro de una iglesia. Y era una novedad y sucedía, y las iglesias estaban preparadas con tinas. Había otras iglesias en donde la gente aullaba como animales. Y muchas otras cosas. O actuaban como borrachos porque estaban borrachos en el espíritu. Ahora, otras donde caía oro y donde había diamantes y piedras preciosas escondidas en la iglesia. Pero tenemos que preguntarnos, ¿es eso lo que enseña la Biblia? Y hace unas semanas, de hecho hace dos semanas consecutivas, esta es la tercera, voy a hablar ¿cómo se llaman estas cosas? Varias encuestas que se han realizado y que muestran que la iglesia evangélica, no tenemos que señalar a otros lados, la iglesia evangélica está olvidando la esencia del cristianismo. Según el estudio hecho por Ligonier, una organización cristiana muy seria, dice que una de cada tres personas que dice que es evangélica no cree que Jesús es Dios. Una de cada tres. Si hacemos la cuenta, somos 30, 10 personas no creerían que Jesús es Dios dentro de una iglesia evangélica. No solo eso, 3/4 de los evangélicos, que nos decimos evangélicos, cree que la Biblia tiene cuando menos algunos mitos en sus páginas, que no es historia. De hecho, cuando Janel y yo fuimos a un seminario muy, muy liberal, encontramos unos amigos que estaban estudiando para ser pastores y que se referían al mito de Moisés, el mito de Abraham. Y nosotros decíamos, no es mito, es la Biblia, es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y es cierto que Jesús usó parábolas, pero esas cosas son históricas. 3 de cada 4 evangélicos. 75% de la gente cree que la Biblia contiene mitos. En mayor o menor grado, ya saben cómo son las encuestas. Mucho, medianamente, nada, absolutamente no. Ahora, 2 de cada 3 evangélicos creen que las personas somos buenas por naturaleza. 2 de cada 3 personas entonces rechazan la gracia. Tenemos que ver lo que implica. Somos buenos por naturaleza. Y si tenemos, no voy a decir que somos totalmente desalmados y despiadados. Tenemos, Dios nos, con su gracia nos permite experimentar la bondad y el amor. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos a Jesús, que no somos buenos. Solo el 7% de los evangélicos cree que somos justificados solamente por la gracia y por la fe en Jesucristo. Es decir, 93% creen que de alguna manera sus obras van a influir para ser salvos. Y la lista sigue y sigue. Y uno puede decir, la iglesia está en un momento de crisis porque no sabe lo que enseña la Biblia. Y la Biblia enseña que los pastores somos responsables, parcialmente, pastores y maestros, responsables de enseñar la sana doctrina. Pero eso no limita que cada uno de ustedes tome su Biblia todos los días y la estudie y vea lo que Dios está enseñándole a cada uno de ustedes, a mí también. Todos tenemos que acercarnos a la Biblia, porque es la única forma que vamos a saber qué es lo que enseña la Biblia. Sí, cuando te dicen, por ejemplo, cuando viene un extranjero y le dicen, ay, es que el mole es la cosa más deliciosa, y te puedes describir el mole, le puedes enseñar el mole, pero no es hasta que prueba el mole que vas a ver, ah, sí es cierto. Nosotros también podemos escuchar muchas cosas y nos van a alimentar seguramente, pero es hasta el momento en que lo probamos, el momento en que nos acercamos a Dios, en que realmente logramos comprender que Dios utiliza su Espíritu para movernos. Y tenemos que leer la Biblia con una actitud de humildad que nos llene de amor para no volvernos fariseos. Es otro de los errores de la iglesia. Dios nos pide que seamos amorosos y que invitemos a más personas para que conozcan el Evangelio, pero lo que hacemos es señalarlas. Ah, es que ellos hacen esto. Ah, es que aquellos hacen esta otra cosa. Como si solamente nosotros poseyéramos toda la verdad. Debemos estar confiados en que lo central de la Biblia lo abrazamos como una verdad absoluta y que hay muchas otras cosas. Tenemos que reconocer que estamos en áreas grises, que la Biblia no es tan clara. Lo esencial es blanco y negro, lo no esencial hay áreas grises. Ahora, el siguiente versículo, el versículo 15. El autor de la carta a los hebreos continúa diciéndonos que volteemos nuestra mirada a Jesús. Primero nos dice, aférrense, y luego dice, pero fíjense en Jesús, dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, él nunca pecó. Y hay que entender qué es un sacerdote. Ya que vivimos a 2000 años de que esta carta fue escrita y que además vivimos geográficamente separados, históricamente separados, culturalmente separados, algunas veces no entendemos todo lo que implica. Es algo muy, muy rico. La iglesia contemporánea muchas veces no alcanza a dimensionar la importancia y el significado del sacerdocio. Hace rato Rafa nos ayudó con la lectura de Éxodo y nos dijo, fíjense en estos puntos, y habló de las vestiduras, el proceso para entrar y algunas otras cosas, ¿no? Y el sacrificio. Y es que las personas que fungían como sacerdotes no eran cualquier persona. No se vestían como cualquier persona. Tenían que llevar una ropa muy, muy especial. De hecho, la Biblia dedica todo un capítulo a cómo deben ir vestidas estas personas. Dios dicta cada detalle de la vestimenta de un sacerdote y especialmente del sumo sacerdote. Tenía piedras preciosas, tenía rubíes, tenía esmeraldas, tenía no sé qué otras piedras preciosas. El trabajo artesanal era exquisito, hecho por las personas con más experiencia y los artistas más renombrados en Israel. Eran exquisitos. Y parte de lo que tenía que... No era nada más para que se viera guapo o atractivo el sacerdote, es que iba a entrar a la presencia de Dios y tenía que estar vestido de la mejor manera posible. Tenía que ser digno, entre comillas, digno de estar ante la presencia del Señor y no podía entrar en harapos, no podía entrar con una túnica que usaba todos los días para ir a arar la tierra o limpiar la casa. Tenía que ir perfectamente vestido. Y si no usaba estas ropas, dice el 28:35, que si no usaba esta ropa que Dios había dicho, establecido, el sacerdote moriría. Pero esto es solamente una parte de lo que hay detrás del sacerdocio. Y cuando estoy hablando de esto, quiero que redimensionemos quién es Jesús, porque muchas veces es como si Él es nuestro sumo sacerdote. Pero ¿qué implica decir que Él es nuestro sumo sacerdote? Jesús es digno por su propia dignidad, porque es hijo de Dios, porque no tiene pecado. Los seres humanos no tenemos esta dignidad. La persona que era un sumo sacerdote era separada, era apartada para este oficio. No podía dedicarse a hacer ninguna otra cosa. No podía contaminarse. Tenía que evitar todo tipo de contaminación. Era la única persona que podía entrar al lugar santísimo una sola vez al año. Y para entrar no era una cosa casual. Había toda una ceremonia que también leyó Rafa. Tenía que hacer un sacrificio, primero por sus propios pecados, porque era pecador, después de todo, era sacerdote, y aunque trataba de no contaminarse, era pecador. Después tenía que lavarse con agua, y después podía entrar y entonces realizar las ceremonias e interceder por su pueblo y sacrificar para los pecados del pueblo. Él era el intermediario entre Dios y los hombres. Y todos los rituales y todos los requisitos tenían, ya dije, una razón de ser. Y es que iba a estar en la mismísima presencia de Dios Padre. Y desafortunadamente en la iglesia contemporánea hemos olvidado o hemos menospreciado la seriedad que debemos tener ante la presencia de Dios. Es algo ahora tan casual. Es algo casi que podemos blasfemar, porque muchas veces tomamos el nombre de Dios en vano. Dios es perfecta y absolutamente santo. Su presencia consume todo lo que está a su alrededor que no es santo, lo que es impuro. Y estuve pensando, ¿cómo podemos ilustrar esto? Y vinieron dos cosas a mi mente. Imaginemos en primer lugar que vemos a una persona que está soldando. Y todos sabemos que usa su careta y una máscara porque si no te quemas la cara y te quemas los ojos. ¿Alguno de nosotros se atrevería a mirar por media hora cómo están soldando una puerta? ¿Así sin ningún tipo de protección? La respuesta es no. O imaginemos que vamos a una planta nuclear donde hay todos estos tipos de radiaciones. ¿Nos atreveríamos a entrar a la parte donde está todos estos procesos sin nuestro equipo de protección? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nos va a destruir, nos va a consumir. Nadie en su sano juicio lo va a hacer voluntariamente. Nos trataríamos de proteger porque sabemos que algo que que esa luz es muy, muy potente y que esos rayos que no alcanzamos a ver también nos van a penetrar y nos van a destruir. Déjenme les digo, Dios es mucho, mucho más brillante que esa luz y mucho, mucho más poderoso que la fuerza atómica. Y queremos presentarnos como si fuera cualquier cosa. Entonces es cuando podemos entender el gran trabajo de nuestro Señor Jesús. Y entonces podemos caer rendidos a los pies de nuestro Señor Jesús, porque Él es ahora nuestro sacerdote que entra sin necesidad de estas vestimentas con tantos ornamentos. Entra a la presencia de Dios, dice por eso el primer versículo que leímos, entró al cielo. La Reina Valera se traspasó el cielo. Para que cada uno de nosotros pudiéramos tener acceso al Padre a través de Jesús. Y Jesús no tiene que ofrecer un sacrificio por Él mismo ni por nosotros. Él mismo, bueno, Él no murió por Él mismo, Él murió por nosotros, porque Él es santo y sin pecado. Y su sacrificio nos justifica, no nos hace buenos, nos justifica, es un término legal, delante de Dios. Nos ve Dios y dice, está bien, puedes estar delante mío. Hiciste mal, pero ya alguien pagó por eso que tú hiciste mal. Y podemos entrar en la presencia de Dios directamente, no porque Dios haya bajado sus estándares, no porque haya dicho, bueno, son tan malos que la verdad no tienen remedio, entonces vamos a darle chance de que entren. No, Dios no baja sus estándares, Dios no cambia. Pero es Jesús que con su sacrificio, con su sangre, nos da la oportunidad para que entremos al Padre. Y entonces debemos reconocer que somos pecadores, que necesitamos esta protección, esta sangre de Jesús que nos cubra para estar en la presencia del Señor. Y algo que he estado insistiendo en la iglesia es que si no confesamos conscientemente los pecados diariamente que cometemos, no reconocemos quién es Jesús. Si no decimos, Señor, hoy contesté de mala gana, hoy ofendí a esta persona, hoy todos pensaron que estaba bien, pero en realidad por dentro tenía envidia de esta otra persona. Perdóname, Señor. Porque Jesús pagó y está pagando por cada uno de estos pecados que cometemos todos los días. Porque hay una enorme, infinita diferencia entre la santidad de Dios y la miserabilidad del ser humano en el pecado. Por eso Pablo escribe en Efesios: espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios. Porque nos cuesta trabajo, todo lo ponemos en esta escala humana, 220 de techo a piso, de piso a techo. Pero Dios se sale de la escala humana y es mucho, mucho, es infinitamente superior a todo lo que nos podemos imaginar. El sacrificio justo de Jesús por nosotros que somos injustos. Eso es lo que permite que podamos tener una relación especial, una relación directa con el Padre, una relación de familia con el Padre. Como hemos visto, nos ha adoptado. Jesús es quien intercede. Y su sangre, como dije hace rato, es por decirlo de alguna forma, es este equipo de protección que nos permite presentarnos ante la presencia que consume todo de Dios y estar bien. Y decir, soy hijo tuyo, aquí estoy. Su oficio como sumo sacerdote no requiere de joyas, no requiere de ornamentos, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Y además Jesús nos ama y nos comprende porque Él atravesó por cada una de estas cosas que nosotros hemos pasado. Ya hemos mencionado, probablemente algunos se dieron cuenta que su mamá estuvo embarazada antes de casarse. Probablemente su padre murió, entonces él creció como huérfano. Él murió, nació en un lugar pobre, eran tan pobres que no podían pagar el sacrificio completo. Y recordemos que llevaban unas aves para sacrificar. Sus amigos y su familia lo abandonan, dicen, está loco. Sus mejores amigos le dan la espalda. Muere como criminal. Es torturado como ninguno de nosotros hemos sido torturados. Él comprende. Él comprende cada cosa que nosotros hemos atravesado. Así que nos dice, acerquémonos con confianza. Saber lo que Jesús ha hecho nos permite acercarnos a Dios con confianza. Dice el autor, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. La primera parte del 16 nada más leo. Y esa es la conclusión a la que él llega. Es muy sencilla. Este es su argumento. Hasta ahora, aferrémonos a lo que confesamos. Y confesamos lo que creemos, es decir, que Jesús es Hijo de Dios. Y que Él es nuestro sumo sacerdote y que por lo tanto no tenemos nada que temer porque Él ya hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos acercarnos a este trono que es donde está Dios. Acerquémonos con confianza porque no vamos a ser consumidos. No es acercarnos así como en un momento voy a caer muerto. No, Jesús ya murió por mí. Jesús me da vida. Jesús intercede por mí. Jesús nos viste con su justicia. Además, la perfección de su sacrificio ya hace que no sea necesario otros sacrificios. La perfección de su sacrificio hizo que se rompiera, que se rasgara el velo que dividía lugar santo de lugar santísimo, y de esta forma tener un acceso directo y permanente al Padre. Ya no debemos esperar cada año para entrar con el Padre. podemos hacerlo todo el día. Bueno, hay unas personas que sí van cada año, ¿no? Solamente cuando es Semana Santa, solamente cuando hay un bautizo. Pero nosotros podemos, los que somos verdaderos hijos de Dios, podemos acercarnos todos los días y debemos acercarnos porque allí es donde hay gracia. Dice, ahí vas a encontrar ayuda, dice la siguiente parte. Es un gran, gran privilegio el que nos da Dios. No es casual. Mi encuentro con Dios en ningún momento debe ser casual. Debe ser lleno de esta, de amor, de reverencia, de servicio. Porque Él es Dios y dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener este acceso directo a Él. Y dice que nos podemos acercar a este... Pero deje que pase la moto. Y es un privilegio, nuevamente digo esto, es un privilegio porque nos estamos acercando al Rey de Reyes. Porque los tronos solamente es para los reyes. Ninguno de nosotros se ha sentado en un trono, me imagino. O si se sentaron en uno, debe ser una réplica o en un lugar donde ya no hay reyes. Pero el trono es la descripción del lugar donde se sienta el rey. Y el trono de la gracia es una descripción perfecta entre la relación que existe entre Dios y nosotros, sus hijos amados. Es la relación de alguien que muestra misericordia a alguien que no merece misericordia. Eso es la gracia. De hecho, el diccionario dice de alguien que tiene la autoridad y el poder a alguien que no lo tiene. Porque si tenemos el mismo nivel, nos tratamos de tú a tú y negociamos. Pero la gracia la muestra el que tiene el poder hacia quien no tiene el poder. El que tiene la autoridad hacia quien no tiene la autoridad. Y eso es lo que pasa. Esa es la gracia de Dios, que no mereciendo nada, Él da a su propio Hijo para que nosotros podamos tener acceso a Él. Ahora, para entender el trono de la gracia, vamos al trono del juicio que se encuentra descrito en Apocalipsis. Dice Juan, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado, y al que estaba sentado en él. Y fíjense, era tan terrible esta circunstancia que dice, en la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no lograron encontrar ningún lugar donde esconderse. Ese miedo debe causarnos estar solos sin la sangre de Jesús delante de Dios. La tierra y el cielo huyeron. Es una metáfora, entiendo. Pero imaginemos la fuerza que tiene, el impacto que tiene la santidad y la pureza de Dios. Y después dice, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Entre ellos, el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según estaba escrito en los libros. Se les juzgó. Y recordemos, el juez es Dios. Perfecto, implacable, justo. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la pregunta es obvia. ¿Ante qué trono quieres estar? ¿Ante el trono de la gracia? O ante este gran trono blanco donde se va a ejercer el juicio. Y cuando nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, estamos vestidos con la sangre de nuestro Señor Jesús. Hemos sido justificados delante de Dios. Y entonces podremos escuchar palabras, más o menos dirán de esta manera, tus acciones, aunque para ti eran muy buenas, para mí son trapos de inmundicia, va a decir Dios. Le va a decir, ¡ah! Pero estás escrito en el libro de la vida. Te aferraste a las enseñanzas que te dio mi Hijo Jesucristo. Él dio su vida por ti. Entra en el gozo de tu Señor. No seremos lanzados al lago de fuego, a esta segunda muerte. Y el texto termina con una afirmación que reafirma la confianza, que debe reafirmar la confianza de cada uno de nosotros. Ah, bueno, perdón. Por eso nuestro sumo sacerdote es genial, porque nos libra de este fin tan terrible. La última parte, la segunda parte del versículo 16 dice: allí, en el trono de gracia, recibiremos su misericordia y encontraremos su gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y antes de terminar, quiero resaltar una cosa. El autor, aunque es el autor y aunque está inspirado por Dios, sabe que él mismo corre peligro del que está hablando, el peligro del que está hablando. Por eso dice el primer verbo, los dos verbos que utiliza que están conjugados en el nosotros. Dice aferrémonos. Él no dice aférrense ustedes los débiles. Aferrémonos, porque nadie debe estar así como, a mí no me va a pasar nada. Y también dice ahora, acerquémonos, porque sabe que cuando caiga, no si cae, cuando caiga, él puede acercarse al trono de la gracia de Dios. Aferrémonos y acerquémonos y hagamos nosotros lo mismo. Conjuguemos el verbo de la misma manera, los verbos de la misma manera. ¿Y qué alivio podemos sentir cuando sabemos que estamos más necesitados que podemos ir delante de Jesús, que nos va a ofrecer su misericordia, nos va a ofrecer su amor y su comprensión? Y nos va a decir, no hay nada que temer, no tengas miedo, acércate con confianza, porque yo ya pagué lo que debía ser pagado. Mi sacrificio fue perfecto. No tenemos nada que temer, porque nosotros también podemos entonces acercarnos a este trono de gracia y decir, ayúdame, Señor, que no puedo en estos momentos. Ayúdame, porque ya pequé, ya caí, y solamente tu gracia y tu perdón me pueden hacer digno de estar delante de ti. Nosotros también vamos a caer, pero nosotros vamos también a poder tener acceso a este trono de gracia. Y cuando seamos tentados, podemos acercarnos a este trono de gracia. La condición es que nos aferremos a lo que creemos, a lo que enseña la Biblia. Bueno, no nada más a lo que creemos. Cuando dice el autor lo que creemos es lo que enseña la Biblia, ¿no? Porque yo puedo creer cualquier cosa, pero lo que enseña la Biblia. Aferrémonos con ahínco, abracemos estas enseñanzas con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y acerquémonos a Dios, porque es Jesús quien está intercediendo por nosotros. No tenemos nada que temer. Caigamos de rodillas y permanezcamos de rodillas delante de nuestro Dios, que es misericordioso. Y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su gran misericordia que nos muestra a cada uno de nosotros. Escuchemos las palabras nuevamente que leímos esta mañana. Por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, que es Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque él enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Padre bendito, te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor, te pedimos que nos permitas abrazar sus enseñanzas, las doctrinas, Señor, la sana doctrina. Que conozcamos la Biblia, que a través de la Biblia aprendamos quién eres tú, quiénes somos nosotros y quién es Jesús, Señor. Y cuál es el fin de los que te conocen y de los que no te conocen. Y Señor, gracias por la gracia. Gracias porque A pesar de que somos pecadores, a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, podemos acercarnos con confianza y decirte, Abba, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.